sus seguidores, convocar a las personas a las calles para que le apoyen y pueda él sacar adelante los proyectos que por lo tanto en el Congreso no podría sacar. Tema político del día. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Vamos a ver cómo le va. Lo cierto es que ya el apoyo popular no es el mismo y esas convocatorias han fracasado, pero él insiste. Más le vale mantener ese talante todavía revolucionario. Son algunos atisbos que le quedan de su pasado guerrillero. Recordemos que el presidente de Colombia fue comandante de un grupo criminal llamado M-19. Y en aquel entonces, pues simplemente pasaba la extorsión y de esa forma se llenaba los bolsillos. Ahora, como presidente, cada vez que tiene algún inconveniente, simplemente se saca un impuesto. Y eso es lo que intenta. De todas formas, ahí está el Senado que le frena algunas iniciativas, las que no se puede estar de acuerdo. Y es que el Senado es precisamente para eso, para llegar a acuerdos. Pero prefiere que los niños no vayan al colegio, que se pierda un día de trabajo, como si en el país no hubiera cosas que hacer. Afortunadamente, la mayoría de los alcaldes del país no están acatando este día cívico y la gente irá a trabajar. Pero desde luego, los profesores sí que en gran medida van a acoger este día cívico, bien sea para no ir a dar clases, atendiendo el llamado del presidente, o bueno, pues también atendiendo de que está este clima de confrontación, de polarización, pues de alguna forma se ve afectado porque una parte del país funciona, otra no. Entonces un día que se estropea. Esa es Colombia bajo el gobierno de Gustavo Petro. Y ahora el turno es para Carlos Angulo, que nos comparte las tendencias en las redes sociales. Viene por aquí Carlos Angulo. Bueno, viene antes Nicky Cuervo. Cinco nuevas películas llegaron a los cines de Norteamérica este fin de semana, pero ninguna logró el gran impacto en taquilla. Se espera que los ingresos totales apenas alcancen los $54 millones, marcando el peor desempeño del año. La comedia de acción Novocaine, protagonizada por Jack Quaid, lideró la taquilla con $8.7 millones, aunque por debajo de lo esperado. La película recibió buenas críticas y obtuvo un 82% en Rotten Tomatoes. En segundo y tercer lugar quedaron Mickey 17, The Bong Joon-ho y Black Bag, el thriller de espías con Steven Soderbergh, con Cate Blanchett y Michelle Fassbender, ambas con $7.5 millones. Mickey 17 ha recaudado $90.5 millones a nivel global, aunque aún lejos de recuperar su presupuesto de $118 millones. Yo soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes del mundo de la música y el entretenimiento. ¡Feliz día! Gracias, Nicky. En breve estará con nosotros Carlos Angulo repasando las tendencias en las redes sociales. Es el Café Mañanero, un sorbo de actualidad con todos los acentos, con el auspicio de Iqualo, el primer neobanco para inmigrantes en Europa. Entre a iqualo.com, descargue la aplicación y empiece a disfrutar las ventajas. Por estos días puedes rentar un coche por solo 190 euros. Sí, lo está ofreciendo Iqualo a sus clientes. Rentar coche, una furgoneta, por ejemplo, 190 euros al mes, con seguro incluido, es decir, lista para trabajar. Se la llevan a la puerta de su casa. Iqualo. Entre a iqualo.com, descargue la aplicación, abre una cuenta bancaria, lo puede hacer incluso con el pasaporte. Iqualo. Efectivamente, nos estamos preparando para ese gran concierto del Binomio de Oro este 20 de abril en Valencia, en la Sala Madison. Sala Madison. Las entradas las pueden adquirir, las entradas físicas, en Patacón Tostao, Vigente Colombian Food, El Cafetero y Tropicalísima, El Placer de la Fruta. El Binomio de Oro en concierto. Café con muchos ingredientes, información y noticias de inmigración, entrevistas, deportes y el mundo del espectáculo. ¿cómo está el tema en España para los solicitantes de asilo y también los arraigos? Pues hoy vamos a abordar estos temas con la abogada Luz Piedrahíta, a quien saludamos. Luz, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Hola Jorge, buenos días a ti, buenos días a todos los oyentes. Pues este panorama es bastante complicado. No les voy a decir que positivo en algunos aspectos, pero en otros bastante negativos. Don Luz, aquí nos caracterizamos por contar las cosas a la gente conforme son, ¿no? Exactamente. Hablar con la verdad, ¿qué es lo que hay? ¿Hay posibilidad o no? Y cuando vale, hay que decir las cosas que son muy complicadas, que se han complicado, también muchas veces decimos, hombre, ha mejorado en este aspecto, pues... Hoy, si vemos que el asunto se está complicando, pues de esa forma se lo tenemos que informar a nuestros oyentes, porque si por algo nos caracterizamos es por ver la realidad, porque a veces cada quien ve su verdad desde su punto de vista, el vacío medio lleno, lleno, vacío, en fin, no, vamos a lo que hay, Luz. Así es, José, a partir de que entre en vigor la reforma del reglamento a partir del 20 de mayo de este año, hay que plantearse qué va a pasar con los solicitantes de asilo. Ahora bien, hay una instrucción, bueno, hay una disposición transitoria que todo el mundo habrá escuchado, donde nos dicen que para poder acogernos a esos tipos de arraigos tenemos que, en este caso, tener una resolución desestimatoria firme. ¿Qué implica esto? Que si somos ahora solicitantes de asilo y queremos acogernos a esta disposición transitoria, solo podremos hacerlo si ya tenemos un recurso de reposición ante esta denegación o hemos recibido una resolución ya firme y nos han denegado este asilo. Esto implica, por ejemplo, que si en este momento ya tengo 2 años o 3 años para aplicar algún tipo de arraigo, lo hagamos. Pero si por ejemplo tenemos la hoja blanca o esa manifestación de voluntad o tenemos la tarjeta roja, no podemos desistir para poder aplicarnos a partir del 20 de mayo esta nueva reforma. Entonces es complicado para esas personas que estaban esperando cumplir, por ejemplo, 2 años ahora en mayo o en junio y teníamos una hoja blanca que le llamamos y decimos, bueno, pues desisto ahora de esta hoja blanca y espero 6 meses para poder acogerme al nuevo reglamento. No vamos a poder hacerlo. Bueno, aquí estamos informando de la situación que se ha generado luego del anuncio del gobierno de el nuevo reglamento de extranjería que entraría en vigor el próximo 20 de mayo, Luz. Yo desde luego la pregunta se la hice pensando en el panorama en general, ¿no? A día de hoy, ¿cómo están las cosas para solicitar asilo político en España? Y evidentemente también anticipé el tema de los arraigos, ¿no? Sí. Hay que hablar de esta situación que usted perfectamente ha abordado, pero se venía presentando una avalancha de, y perdón por el término, porque es una exageración, pero es que viendo las cosas, viendo las cifras, no puede uno decir otra cosa, ¿no? Correcto. Solicitudes de asilo político por cientos de miles anuales, más de 100,000 o 200,000. Esto a raíz de el anuncio del nuevo reglamento de la ley el nuevo reglamento de extranjería, la ley de extranjería, otra cosa, mucho más profundo. ¿Qué ha pasado? ¿Se ha frenado? Sí, la gente que llega a España dejó de decantarse por el asilo político en estos últimos meses. Sigue existiendo algún porcentaje, pero ya se ha visto bastante reducido. Ya no hay tantas consultas como cómo hago para esa primera cita, que tengo que decir esa primera entrevista, porque ya sabemos que esta posibilidad nos cierra otras puertas, o no es que no las cierra, alarga nuestro procedimiento, nuestra regularización muchísimos años más, porque el tiempo que estoy como solicitante de asilo no me va a computar para ningún tipo de arraigo. Por tanto, imaginémonos que una persona llega ahora, me pide una solicitud de asilo y se alarga este procedimiento 1 año o 2 años para poder aplicar después a un arraigo. Estos 2 años que he estado bajo la protección internacional no me servirán para ningún arraigo y por tanto es como volver a empezar el procedimiento. Se puede alargar 4 años el poder tener una autorización de residencia y trabajo en España. Luz, es verdad que si cumplimos requisitos y cumplimos lo que nos dice la normativa, porque para eso está pensado la protección internacional, podemos aplicarlo, no para aplicarlo porque sí. Porque mucha gente lo hacía simplemente por aplicar al famoso arraigo laboral. En España hay inmigrantes de todas partes, de todos los continentes, incluso de todos los países. Lógicamente hay flujos más notorios que otros. A día de hoy, Luz, ¿quiénes siguen siendo los inmigrantes o las nacionalidades que más solicitan asilo político en España? Vale, en este momento estábamos diciendo que Colombia es uno de los países donde se pedía, Venezuela también, son de los países donde más se gastan, los de nacionalidades se han pedido en los últimos años. Tenemos que ver en los próximos meses a ver qué posibilidades hay y, bueno, en este caso, qué va a pasar con esas nacionalidades y si se va a seguir pidiendo tanto. Luz, no sé si hemos perdido la comunicación con la abogada. Jorge. Sí. Hola, Jorge, sí. Dime. Don, parecía que perdíamos la comunicación con usted. Hablamos de las nacionalidades que más solicitan asilo político en España y que lógicamente serían los más afectados. La situación de Colombia es diferente a la de Venezuela. Cuando los colombianos solicitan asilo político en España, pues, y no solamente en España, es un criterio que parece estar aplicar prácticamente a la mayoría de los países europeos. Se entiende que en Colombia, luego del acuerdo que firmó el presidente Santos con la guerrilla de las FARC, se entiende que hay paz en el país. Luego, sobre el terreno, pues no es así. Y bajo esa idea de que se tiene en el exterior, de que esos acuerdos funcionaron y que en el país hay paz, pues entienden de que no hay peligro en Colombia. Y la inmensa mayoría de solicitudes de asilo político se rechazan. También es cierto de que hay mucha gente que presenta el asilo político porque entiende que es la única alternativa que tiene para regularizar su situación a corto plazo. Pero la administración central no está de acuerdo con esa idea, una solución fácil. Luz, en el caso de Venezuela, bueno, entendiendo lo que pasa en ese país donde impera una dictadura, ¿cómo están las cosas? Vale, ¿qué está pasando con los venezolanos? Vale, seguimos con la misma dinámica para todos, ¿vale? En principio, si cumplimos requisitos, pasamos un primer filtro, tenemos esta solicitud de protección internacional, y con los venezolanos, si cumplimos estos requisitos, si bien que realmente no he venido de un tercer país, porque que sea venezolano no implica que automáticamente me den esa protección internacional o posteriormente la protección subsidiaria, sino que directamente, si he venido directamente de Venezuela, por ejemplo, paso la solicitud de protección internacional, será denegada porque se deniega la solicitud de protección internacional, y lo que se les está aprobando es las razones humanitarias. Ahora bien, si esta misma persona venezolana viene de un tercer país, por ejemplo, esa protección subsidiaria será denegada, ¿vale? Porque vemos que realmente la persona venezolana no viene directamente de Venezuela, sino que previamente pues, estaba protegida en un tercer país. Y por tanto, esa solicitud de protección internacional se les está denegando. Luz, muy amable. Si hay algo más que anotar sobre este particular, pues... Vale, que tenemos que plantearnos en qué punto estamos. Si cumplimos 2 o 3 años ahora y somos solicitantes de asilo, sí que podemos desistir sin esperar estos 6 meses. Pero si soy, por ejemplo, si soy solicitante de asilo, si quiero desistir ahora para aplicar posteriormente un arraigo a partir del 20 de mayo, no voy a poder hacerlo. Solo podemos hacerlo si tenemos, por ejemplo, el recurso de reposición y podemos desistir de este, o ya tenemos una resolución desestimatoria. Luz, recuérdenos, por favor, la forma de contactar con su despacho. Tanto en Facebook como en Instagram. PV Abogadas, el número de móvil 658-969-614, y recuerden que estamos en calle San Ignacio de Loyola 21, entre Sola en Valencia Capital, con cita previa. Luz, muy amable, que tenga un resto de día muy feliz. A ti, Jorge, y a todos los oyentes, buen día. La abogada Luz Piedraíta, egresada de la Universidad de Valencia, pertenece al Colegio de Abogados de esta ciudad y tiene mucha experiencia en lo que tiene que ver con extranjería. Es el momento de una... No, vamos ya con Carlos Angulo, que nos comparte las tendencias en las redes sociales. Entre las principales tendencias del día nos encontramos con el nombre de la cantante Aitana, quien finalmente ha anunciado una nueva fecha para realizar el concierto que tenía pautado en el Santiago de Bernabéu el año pasado. Ha anunciado que en diciembre de este año 2025 será la fecha en la que podrá dar inicio nuevamente a los conciertos en el Bernabéu y, por supuesto, poder realizar la gira que tanto he estado esperando durante todo este tiempo. Después de otro de los temas y los nombres más importantes, tenemos el de Conor McGregor. El reconocido luchador de MMA fue invitado a la oficina Oval el día de ayer en medio de las conmemoraciones del Día de San Patricio por parte del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Otro de los nombres más importantes tenemos el de White Lotus. La reconocida serie de HBO ha estrenado un nuevo capítulo de su tercera temporada, que está siendo todo un éxito en la plataforma de Max. Mientras que, entre otras de las tendencias del día, nos encontramos con el hashtag Día de San Patricio. El nombre de First Dates Hotel, al igual que el hashtag de Feliz Martes, fueron parte de las principales tendencias del día, junto con nombres como el de Nico Paz, al igual que el de John Cena, cierran a esta hora parte de las principales tendencias que fueron parte de los temas más comentados de las redes sociales. La banda de música regional mexicana Eslabón Armado vuelve a la escena con Vibras de Noche 2, un álbum de 15 canciones y dos intros que evocan la intensidad del amor y el desamor, presentado en Los Ángeles. Este proyecto refleja el lado más personal de la banda, grabado en un ambiente relajado entre el cuarto de Pedro Tobar, un Airbnb y su nuevo estudio casero. Pedro Tobar, líder y compositor, escribió y produjo todo el álbum, asegurando que cada canción transmite emociones auténticas. Vibras de Noche 2 mantiene la esencia que ha convertido a Eslabón Armado en un referente del género, incluyendo un solo corrido, un dueto especial y una fusión de melodías nostálgicas y románticas. Escuchemos la música nueva de Eslabón Armado. Yo soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes del mundo de la música y el entretenimiento. ¡Feliz día! Ya intenté una y otra vez para llamarte. Te fuiste sin nada, me dejaste. Te fuiste como el mismo aire. Porque no sé, pensé que estábamos más que bien. Hace tanto que yo te besé. Baby, la luna te la bajé. Y esa noche hicimos cosas locas para amarnos. Hicimos cosas juntos para cuidarnos, pero tú lo rompiste. Y esa noche, viendo. Donatella Versace dejará su puesto como directora creativa de la casa de moda fundada por su hermano Gianni y asumirá un rol de embajadora de la marca, según anunció Capri Holdings. Su sucesor será Darío Vitale, director de diseño en Miu Miu, quien tomará el cargo a partir del 1 de abril. Versace, quien lideró la marca desde 1997, deja un legado de audacia y poder en la moda, con momentos icónicos como el vestido de jungla de Jennifer López y tributos a su hermano. Su salida se da en medio de rumores sobre una posible compra de Versace por parte del grupo Prada. El anuncio generó homenajes en redes sociales de diseñadores y figuras de la moda, mientras que Capri Holdings reafirmó su compromiso con la evolución de la marca, con Vitale como pieza clave en su futuro. Yo soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes del mundo de la música y el entretenimiento. ¡Feliz día! Bar Restaurante El Sazón de la Negra. Platos de Honduras y gastronomía mediterránea. Desayunos sorpresas para toda ocasión. Desayuno típico. Variedad de cócteles. Calle del Obispo La Guarda 5, Torre Fiel. Y si quieres seguir disfrutando el sazón de la negra, te esperamos con la mejor música latina y karaoke en nuestro pub en la calle Polo y Peirolón 10. El sazón de la negra. Si extrañas el auténtico pan ecuatoriano o simplemente quieres probar lo mejor de la panadería tradicional, ven a Masa y Migas. En Masa y Migas encontrarás una gran variedad de pan ecuatoriano y panadería española. Cachitos, pan injerto, empanadas, aplanchados, moncaibas, melvas, quesadillas y mucho más. ¿Tienes un evento especial? Te preparamos la tarta perfecta para cualquier ocasión. Masa y Migas, abierto todos los días de 7 a 21 horas. Visítanos en calle Pedro Cabanes y Marqués de Montortal, sector Torre Fiel. Contáctanos al 962 11 80 14 o al móvil 6699-952574. Más hay migas, el sabroso pan ecuatoriano, ahora más cerca de ti. Más hay migas, la Benchica panadería ecuatoriana. Dedicación, tradición y calidad son el sello de distinción de un lugar único en Valencia. Vera Restaurante, un sitio a tu altura. Carnes a la brasa y a la piedra. Cortes con maduración de entre 30 y 45 días. Tapas tradicionales y esos caprichos gastronómicos como nuestros nachos de patacones, únicos en la ciudad a los que no podemos renunciar. Todo enmarcado en una carta gourmet y una selección de vinos cuidadosamente elegidos. Menú diario y para grupos. Vera Restaurante. Estamos en el centro de la ciudad. Navarro Reverter, número 8, zona Porta del Mar, Valencia. Dedicación, tradición y calidad. Vera Restaurante, un lugar a tu altura. Reservas 960-225540. Búscanos en Instagram como Vera Restaurante. Asesoría y gestoría Chimborazo. Servicios especializados en tramitación de nacionalidad y gestiones de extranjería. Apostilla de documentos y antecedentes penales. Gestiones ante la DGT. Canjes de carnet de conducir. Cambios de titularidad. Convenio bilateral de seguridad social España-Ecuador. Redacción de minutos para poderes generales y especiales. Solicitud de visados y declaración de la renta, entre otros. Estamos adscritos al Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Valencia. Calle Uruguay 11, sexto piso. Oficina 607, Valencia. Horarios de atención, de lunes a viernes de 10 de la mañana a 15 horas y de 17 horas 30 a 20 horas. Sábados de 10 de la mañana a 14 horas. Chimborazo a su lado. Contáctanos al WhatsApp llamando al 744-734201. Contáctanos y deja tus trámites en manos de expertos. El Café Mañanero, un sorbo de actualidad con todos los acentos. De 8 a 10 de la mañana, de lunes a viernes por Latinos FM. Dirige y presenta Jorge Rivera. Hoy recibimos una agradable visita en nuestros estudios. Se trata de Marcela Espinosa, directora del Banco Pichincha, una entidad bancaria que trabaja con población inmigrante en España. Es bien conocida en Ecuador, también hace presencia en Colombia y otros países de Sudamérica, y tiene unos servicios específicos para los inmigrantes. Pero hoy nos viene a hablar de un tema muy importante que parece que no lo fuera, y es la importancia del ahorro. Estamos en el mes en el que se celebra el Día de la Mujer y seguimos precisamente con nuestras líderes de la comunidad inmigrante. Hemos escuchado en estos micrófonos por estos días a diputadas, mujeres que trabajan en organizaciones, empresarias, y aquí tenemos también en este apartado pues a la directora de un banco. Lógicamente se trata de una historia de superación. Está donde está, es producto del esfuerzo. Y queremos precisamente que nos comparta parte de su experiencia. Marcela, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Un poquito atrasado, pero feliz Día de la Mujer. Nos place recibirte en esta línea aquí en el Café Mañanero. Muchas gracias, Jorge. Como siempre, agradecerte por estar con las puertas abiertas y con los brazos abiertos para recibirnos. Que se me ocurrió así, digo, mira, ¿por qué no hablamos del tema, como dices tú, que no le damos importancia, como es el ahorro? Bueno, para ahorrar pienso yo que hay algo muy importante y es priorizar, ¿no? Porque casi siempre que no nos alcanza para ahorrar. Y con unos sueldos muy cortos, pero independientemente de esa situación, se puede ahorrar. Es decir, aún ganando poco, hay que ahorrar. ¿Ahorrar es una obligación, Marcela? Ahorrar debe ser una obligación. Se puede ahorrar. Podemos hacer. Yo divido la vida nuestra en fases y etapas. En concreto, en cuatro fases. Desde que estamos en el vientre de nuestra madre, nuestros padres nos esperan con ilusión para recibirnos de la mejor manera, en una cunita bien bonita, en el mejor cochecito bonito, haciendo incluso hasta endeudándose para comprar ese cochecito que ¿qué lo vas a usar? Un año. Entonces, cosas así de simples, en vez de comprar el coche más caro, a lo mejor puedes comprar un coche de segunda mano, y así de paso reciclamos. Por ahí se puede empezar también el ahorro. No comprar ropa demasiado excesivamente cara a los niños que lo usan de un año a otro y ya no se pone. Que luego sí lo regalamos, pero lo has comprado, o sea, te ha costado un dinero. Entonces, nosotros queremos, al menos la generación nuestra, queremos lo mejor que no pudieron dar a nuestros padres por la situación que hayan pasado, pues les damos muchísimas cosas que luego ni necesitan. Entonces, por ahí también puede venir el ahorro. Luego, la siguiente fase es la fase en que ya nos entienden, que parece que no, pero ya entienden los niños. El otro día estuve dando una charla en el colegio de mi hija. Cada padre de familia iba a dar una charla en lo que trabajaba. Pues dije yo trabajo en un banco, ¿cómo les puedo enfocar para enseñarles el ahorro desde la etapa tan vital, pequeñita? Pues nada, el no comer, el desperdiciar la comida, eso es despilfarro, porque estás tirando dinero a la basura. No es comida, estás tirando dinero que te ha costado. Un plato de comida que tiran a la basura son 2-3 euros, es media hora de trabajo. O sea, transmitido todo a términos de tiempo y económicos, es media hora de trabajo de tu padre que le está costando ganar. También les pregunté un poco qué hacía cada papá. Que sepan valorar el tiempo. El tiempo hay que transformarlo en dinero. ¿Qué es lo que me cuesta a mí? El tiempo que yo dedico a tal o cual cosa y transformarlo en dinero. Entonces, esa etapa de niños, en cambio ahí no puedes ahorrar en cosas que son vitales para ellos. Por ejemplo, unas extraescolares de inglés, unas extraescolares de robótica, si pueden, si se lo pueden permitir. Eso, por ejemplo, es visión de futuro. ¿Qué nos está viniendo en el futuro? La inteligencia artificial. En los bancos ya está, por ejemplo, la inteligencia artificial. Cuando llamas, te contesta un chatbot, o cuando escribes en app, te contesta. Eso es inteligencia artificial pura y dura. Entonces, eso, en cambio, no es despilfarrar dinero, eso es invertir para el futuro de tu hijo. Más adelante empiezan a tener dinero porque les dan de las primeras comuniones, porque en mi caso, mi hija nos ayuda en el negocio aparte que tenemos con mi marido, que tiene mi marido, le ayuda a limpiar la oficina los sábados y se gana su dinero. Entonces así valora lo que es el dinero. Y ese dinero, lo primero que hacía es irse a comprar en tal sitio. Entonces no, hay que ahorrar, ver qué quieres tú más adelante. No, a lo mejor quiero una bicicleta más grande. Pues olvídate. O lo ahorras y te la compras, que de nuestra parte tú tienes muchísimos juguetes, todo el mundo te ha regalado juguetes y hay que ser recursivo con los juguetes que tienes y te buscas la vida. De hecho, nosotros en nuestras juventudes... Me llamaba la... Sí, Marcela, has mencionado un punto que no quisiera dejar pasar y es la importancia de que los niños también se ganen lo que quieren, ¿no? Así es. Me Así decías es. Que... Llevas a tu hija a la oficina de tu marido, uh-huh. que es una asesoría, uh-huh. a hacer limpieza y que de esa forma también se vaya ganando. Ya los sábados, después de atender. Entre otras palabras, le estás enseñando a trabajar y a ganarse la vida, como decimos Así popularmente, es. ¿No? La vida es Resulta muy dura. Que recientemente estaba escuchando cómo era la vida de Shakira. Sí. Resulta que si los hijos de Shakira quieren ciertos lujos o privilegios, caprichos. Uh-huh. Ella dice que se lo tienen que ganar. Así es. Tienen que trabajar para lograr eso que quieren. Y ahí, si hay una mujer, una madre que le sobra el dinero, es que si esa no lo Shakira. Valoran, no. Claro. No. ¿Por qué hay que enseñar a los niños a trabajar y a que se tienen que ganar esos caprichos? Porque luego les toca duro. Yo manejo, ahora mismo estoy de directora de zona de Murcia, de Zaragoza, de Valencia, manejo mucho personal. Luego la vida no está el papito para protegerte de que no te hablen feo, de que no te miren feo, de que si me caigo me levantas. No, la vida real es tan... Es que en mi entorno muchas veces me toca decir palabrotas para que reaccione mi gente a la que quiero. La vida es mala. O sea, mala en el sentido de que... Vamos a dejarla si no te enseñan en durísima. Si no te enseñan en casa, porque los que te quieren bien, pero los de fuera, el que no te conoce, o cada uno ve sus propios... su propio bienestar. Y si se va a contraponer contra tu bienestar, primero ven lo suyo personal. Entonces, cada uno tiene que cuidarse a sí mismo. Por ejemplo, yo tuve el privilegio, digo privilegio porque aprendí muchísimo, de trabajar y estudiar en el McDonald's, en la universidad. Y así pues me ayudé a pagar la carrera. Y había chicos de 17 años que yo me chocaba que estén trabajando. Dicen, no, es que yo estoy trabajando porque mi empeño es comprarme una moto porque mi papá ya me ha dicho que no me va a comprar. Españoles. O sea, no es necesario ser inmigrante ni nada. O sea, se lo estaban currando para tener algo que sabían que sus padres... Y mira, que no lo vi mal. Y estoy hablando ya de hace casi 19 años, 20 años, esta anécdota que estoy contando. Entonces me quedé con la copla, y de hecho a mi hija desde ahora le estoy diciendo, usted señorita, a los 16, 17 años se va a ir a trabajar. Digo, todo el mundo debe trabajar algún momento de su vida en hostelería, porque aprendes paciencia, aprendes disciplina, aprendes la atención al cliente, aprendes el que aunque te estén hablando feo, te toca contenerte, y contener las emociones es muy duro. Entonces, saber manejar nuestras emociones, saber manejar, tener inteligencia emocional... tú puedes ser inteligente, y yo me considero muy inteligente, pero hasta hace, hablando 10, 12 años, a mí me costaba controlar mi carácter. Yo era muy de, o la vida es blanca o es negra. No, no es así. La vida tiene matices y tienes que saber vivir con el entorno y no creernos el centro del mundo. Marcela, nos hemos ido a la cultura del ahorro, sí, en los niños, pero estamos hablando de un tema que es para todos. Lógicamente, el punto de partida es desde pequeños. Es decir, que esto se cultiva. Desafortunadamente, ahora que mencionaba los países latinoamericanos, tenemos poca cultura financiera. Tenemos poca cultura, se meten a endeudarse. En ese orden de ideas se ve afectada también la cultura del ahorro. ¿Verdad que nuestros abuelos sabían ahorrar? Sí. Más que estas nuevas generaciones. Lo llevaban mejor. Y sí quisiéramos que ya para finalizar, que nos des algunos tics, cómo priorizar el ahorro. Ya empezábamos hablando del tema, ¿no? Lo primero es quitarte, si estás en la fase de que ya estás empezando a trabajar, por ejemplo, la semana que viene tengo una charla de jóvenes que ya están terminando el curso de gruistas en una asociación que me han invitado a dar la charla. Me dicen, necesitamos que les enfoques porque estos niños van a ganar en torno a los 2.500 para arriba. Son gente joven que no va a... Lo primero que van a hacer, la típica, es comprar su carrazo de lujo. Entonces, no, tienen que ver, enfocarse sí o sí, ahorrar un dinero. Cuando reciban la nómina, lo ideal es ahorrar un 20 o un 30%, pero sé que no es realista. Coge 100 euros y tú multiplícalos cada mes en 4 o 5 años lo que llegas a tener, y lo que te vaya sobrando, mételo en la cuenta, porque eso te va a librar de muchas veces cuando te quedas, uno nunca se sabe si te quedas sin trabajo, lo que sea, te ayuda para que te puedas comprar un coche y poder emprender de segunda mano, por ejemplo, te ayuda, ahora mismo mira, están los pisos carísimos, para que puedas tener para la entrada de un piso y puedas independizarte. No te gastes el dinero en cosas banales, en gastos parásitos que nosotros decimos. Si ve al gimnasio, pagas, ve. No pagues y no vayas. Si no vas, quita la suscripción y ese dinero ahórralo. No, hay muchos jóvenes que son viciados al móvil, a estar comprándose regalitos para cosas. El otro día estaban en el autobús y no, era inevitable ver cómo se pagaba él, pagaba 20 euros para irle dando estrellitas a un TikToker. Y el TikToker haciéndose rico a costa del que está trabajando en el autobús, yéndose a lo mejor a trabajar en la obra. Son pequeñas cositas, pero que si tú las sumas, se ahorra. No digo que no disfrutes de la vida. Hay que disfrutar. Pero no tenemos, estamos teniendo la costumbre. Yo veo todos los sábados a salir a comer fuera. Si tú sumas, si, en familia de cuatro, por ejemplo, yo hago ejemplo a mi familia. Salimos, la cuenta media son sus 60, 70 euros, y ya si te vas a un restaurante de lujo, no te digo. Pero si lo mismo que vas a comer fuera, te lo haces tú en casa, pones a tu hijo a que ayude a cocinar en casa. No sé si antes la vida nuestra era ir todos al mercado a comprar y de lo que comprábamos entre todos cocinábamos. No quitar esa unidad de familia, pero y de paso ahorrar. Y lo mismo que hubieras comido fuera, te gastas en casa sus 25, 30, 40 euros y comes bien. ¿Qué me compro primero? ¿El coche o la casa? Pues según. Si tú trabajas con tu coche y se te ha roto, obviamente, pues cómprate el coche. Pero si puedes desplazarte y atrasar el irte en, y puedes usar aquí en España, al menos tienes, si vives en la zona, aunque vivas fuera también, el tren y todo está súper bien comunicado, Valencia, a no ser que trabajes en el campo, en la construcción, a las afueras. Pero si tienes medio de transporte, yo te recomiendo primero ahorra para tu casa. Porque, medio de transporte público. Claro. El claro, metro, o sea, el autobús, y hay el que tren. Ser muy constantes, porque miren, y con esto termino, a mí se me parte el corazón y se me parte el alma ver gente mayor de la primera ola de migrantes que tuvimos aquí en España en el 98 a 2000, se me parte ver esa gente que pensó mucho en los de su país de origen, mandaron a construir casas o a darle de educación, la educación a sus hijos, o les han traído aquí a sus hijos, esperando que sus hijos les devuelvan esa inversión o esa educación que les dieron, que les cuiden a ellos de mayores. Lamentablemente pueden ser buenos hijos o no, o ver la vida a ellos desde otra perspectiva. No podemos confiarnos en terceros. Veámonos por nosotros mismos. Por eso les digo, ahórrense. A mí me da pena ver a gente mayor viniendo al banco a ver si con 70 años les podemos hacer un préstamo. Y lamentablemente hay que ser crudos. El banco puede, no somos ONG, no somos, somos una entidad que financia, sí, ayuda a hacer préstamos, pero cuando hay con qué pagar. Pero si, y encima estas personas están con pensiones de que entre les están dando 800, 900 euros de pensión, a lo mucho 1000 euros, ni aunque paguen 1200, o sea, ¿con cómo vives en Valencia con 1200 euros una persona? Y entre dos personas, a lo mejor 1600, igual no viven. Entonces piensen, enfóquense para el futuro, vean si con lo que vivo ahora, al menos por ejemplo los que están en mi edad, hay el simulador de la seguridad social, cuánta pensión puedes llegar a cobrar si sigues con las mismas circunstancias, y ver si con lo que te sale a pagar de tu pensión te va, tú vas a poder subsistir cuando ya te toque jubilarte. Entonces, si te sale un 50% o un 40% menos de lo que ganas ahora, te aseguro yo que no vas a poder subsistir, porque el dinero de aquí a 20 o a 15 años no es 1000 euros de ahora, no son 1000 euros en el futuro. Entonces, a ser previsores, a ahorrar y buscar la mejor manera de que ese dinero que ustedes están ahorrando también les dé intereses. Busquen las mejores opciones en plazo fijo, en intereses. Sobre todo, no se pongan, si no tienen conocimiento de criptomonedas, de acciones, no se metan a invertir en eso, porque eso también es de mucho riesgo. Métete en eso si tienes 1 millón de euros de patrimonio y estás dispuesto a perder 200.000 euros en criptomonedas. Arriesgar 200.000 euros. Eso, o sea. Bueno, sí. La verdad es que el tema has tocado además puntos que ameritan profundizar, y a ver si Marcela nos acompañas en otros programas. Sí. El tema de la vivienda, cómo hacernos con una vivienda en estos tiempos tan complicados, y lógicamente amerita abordar la problemática que hay. Pero tu entidad es una de las que concede hipotecas. Al 100%. Y eso es muy importante. ¿Cómo lograrlo en estos tiempos? No podemos acceder a un el alquiler de una vivienda, pero es posible de que se pueda lograr una vivienda, comprar un piso. Siempre se ha dicho que con lo que se paga de alquiler, perfectamente se puede pagar la cuota de una hipoteca, pero luego a veces conceder ese crédito, esa hipoteca, pues no es tan fácil, pero queremos que en algún momento nos ayudes, nos des la información de cómo lograrlo y ahondar más en esto de la cultura financiera, porque es una necesidad muy importante cómo sobrellevar estos temas para mejorar nuestra calidad de vida y sobre todo asegurar el futuro. Así es, no dejemos que sea, tomemos como ejemplo la primera ola de migración, como ejemplo para bien y para mal. para bien. Algunos, muchos han progresado, son de éxito, han podido hacer sus viviendas aquí, sus viviendas en su país de origen. Felicitaciones y chapó por ello. Han logrado que sus hijos estén en buenas posiciones, sean médicos, etcétera. Felicitaciones a los que los han logrado, pero hay gente que no lo ha logrado. No seamos esa gente que no lo ha logrado. Estamos a tiempo, al menos la gente. Y los que tengan en casa gente mayor que no lo ha logrado y tienen hijos, por favor, pónganse la mano en el pecho y ayuden en todos sus padres. Recuerden que nuestros padres son ignorantes digitalmente. Le incluyo a mi madre, por ejemplo, y a veces nos sacan de nuestras casillas cuando nos intentan que les expliquemos algo. Tengan paciencia, que ellas nos limpiaron todo lo que tenían que limpiarnos, así que les debemos mucho. Paciencia, paciencia. Sí. Pero de todas formas sí quería matizar, Marcela, respecto a lo que decías con la primera generación. Mucha gente llegó aquí con una deuda, se tuvo que pagar el viaje, luego sostener la familia porque hace parte de nuestras tradiciones, nuestra forma de ser. Y siempre se pensó precisamente en el ahorro y una forma también de hacer patrimonio. Era hacer una casa, una vivienda a la familia, en fin. Y todos esos esfuerzos se enfocaron allá. Algunos, como bien lo dice, lo lograron, otros no. También hemos tenido inconvenientes. Llegó el boom inmobiliario, la crisis, luego una pandemia y así sucesivamente. Hemos estado expuestos a muchas situaciones de no todos hemos sabido sortear las cosas. Entonces, sí, hay gente que por la forma, es decir, no acertó. Habrá evidentemente quien por descuido, desconocimiento, pues no ha podido hacerse con, yo qué sé, una buena pensión, ¿no? Pero lo importante del caso es que ya disponemos de la información de cómo corregir, cómo evitar determinada situación. Y se hace también en base a algunas sociedades que sí son, de pronto tienen más visión en este aspecto, la sociedad alemana, la sociedad aquí en Europa, también. Japonesa también, en fin, de pronto un poco más finos en disciplina. Sí. No. Marcela, de verdad, el tema da para mucho, pero ya sabes que el tiempo es corto. Lo sé, y muchas gracias de siempre. A ver, punto clave, y ahora sí termino de verdad. En las épocas de bonanza tenemos que vivir como si fuera época de recesión, porque solo de ahí lo que te vaya sobrando, ahí puedes darte tus pequeños lujos y detalles, y el resto ahórralo, porque nunca sabes, un día, y por experiencia propia les digo, un día estás aquí y otro día pues estar acá. Entonces tienes que tener ese colchón para que cuando caigas sepas que tienes tu colchón para saber que caer y vas a tener tu sostén ante cualquier crisis que haya. Aprovecha las épocas de bonanza. Las épocas de las vacas gordas, ¿no? Que sí. Conocemos popularmente. Ojo, y ahora estamos en época de vacas gordas en Valencia, sobre sí, todo. Sí, eso te quería preguntar. ¿En qué época estamos? Valencia, vacas gordas. Hay mucho trabajo por esto de la situación de la Dana. De hecho, yo vivo ahí, veo el nivel que se está moviendo de trabajo. No hay empresas de... El que quiera montarse una empresa de construcción, ahora es el momento. No le tengas miedo, te va a ir bien. El que sepa hacer manitas de electricidad, que sepa en su país hacer muebles o lo que sea, no le tengas miedo. Te voy a dar yo una patada en el culo de confianza. Adelante, te va a ir bien. Marcela, ¿y el banco sí que está prestando para montar empresas del sector de la construcción? Podemos plantear para prestarle... reformas, por ejemplo. Podemos plantear para prestarle apalancados en la mujer si está trabajando. Para emprender, montar negocios, de momento no financiamos, pero podemos apalancarnos en... Si la mujer está trabajando, a ella le podemos dar el préstamo para apoyar al marido para que se monte el negocio. En nuestro lado siempre tiene que haber alguien que esté por cuenta ajena trabajando. Pero al autónomo que esté trabajando, sí, por ejemplo, le financiamos su vivienda habitual. No, nos da igual. Y vamos al 100%, ¿eh? Porque hay entidades que al ser autónomo le penalizan y le dan solo el 70% de la vivienda. Nosotros el 100%. ¿Dónde está el Banco Pichincha? Estamos ¿cómo contactar el Banco Pichincha? Estamos en una oficina hermosísima, del nivel que ya nos tocaba tener un banco para ecuatorianos. En la calle de los bancos en Valencia. En la calle de los bancos, en la zona financiera de Valencia, que a mí el otro día me paró el director zonal de la Caixa, no sabía que era él, me dice, ¿tú eres la directora? Digo, sí. Dice, ¿cómo le hacen? Porque, ¿cómo le hacéis? Pues español. Porque siempre veo la oficina a tope y con gente incluso hasta afuera esperando. Pues nada, es el servicio que damos a nuestros clientes. No, somos totalmente los trabajadores, somos migrantes, sabemos que lo que hemos pasado, como dices tú, la entrevista podría dar para varias entrevistas, pues, de todo lo que hemos vivido, y entendemos la situación de cada cliente. Muy bien, felicitaciones, Marcela, por la gestión que vienes desarrollando. Sabemos que recientemente diste un paso muy importante, pasando de directora del Banco Pichincha en Valencia a ser directora regional. Felicitaciones, los ascensos son fundamentales porque representan evidentemente el avance, que no te detienes. Y te insisto, estamos en el mes de la mujer y estamos destacando también a nuestras mujeres, que se puede. Sí. Muchas gracias y muchos éxitos más. Gracias, gracias. Se puede, así es. Marcela Espinosa, aquí en el Café Mañanero. Momento para una breve pausa y de vuelta ya estaremos con los deportes, rematando con la información deportiva. Prepárate para una explosión de sabor. La Casa de Diego 2 tiene nuevo horario y te espera de viernes a lunes y festivos desde las 9 de la mañana con los mejores desayunos ecuatorianos. Empieza tu día con puro sabor. Bolón de verde, tigrillo, encebollado, ceviche y humitas. Y al mediodía disfruta de nuestra carta, parrillada, bandera, menestra triple, caldo de bolas, encebollado mixto, arroz con camarón y el mejor hornado. Además, lunes y viernes no te pierdas nuestro menú diario especial. Viernes, tripas asadas al carbón. La Casa de Diego 2, Avenida Georgeta 48. La Casa de Diego es el que tiene el sabor. En el Café Mañanero, el personaje del día. El personaje del día se trata de Juanjo Castro, el reconocido cineasta detrás de 7291, el polémico documental sobre la gestión de las residencias de ancianos en Madrid durante la pandemia. Y es que ya se está cumpliendo una semana después de que Canal 2 estrenara el documental sobre los fallecidos durante la primera ola del COVID en las residencias de mayores de la Comunidad de Madrid, un documental que justamente ha criticado los protocolos del gobierno de Isabel Díaz Ayuso que prohibieron trasladar a los ancianos enfermos de las residencias a los hospitales. El título hace referencia al número de personas que fallecieron en estas residencias durante la primera ola del coronavirus. Su estreno llegó justo antes de cumplirse los 5 años de la declaración del estado de alarma. La cinta independiente dirigida por Juanjo Castro pasó primero por los cines Verdi de Madrid el pasado mes de noviembre para más tarde proyectarse en Barcelona. Gracias, Carlos, con el personaje del día. Vamos inmediatamente a la información deportiva. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Aquí está la información deportiva en el Café Mañanero. La información deportiva a nombre de Iqualo, el primer banco para inmigrantes en Europa. Entre a iqualo.com, descargue la aplicación, puede hacerse con una cuenta bancaria con el pasaporte. Atención al stock de coches. Rentar un coche por solo 190 euros. Puede ser perfectamente una furgoneta. Seguro incluido. Iqualo. Dicho esto, vamos entonces a la noticia del día. Tiene que ver con la convocatoria de la selección española para su compromiso de Nations League ante Países Bajos. Adolfo Jiménez del Río con toda la información. En el día de ayer se conoció la convocatoria de la selección española con el entrenador Luis de la Fuente en la Nations League 2024-2025 y para los cuartos de final ante Holanda. Y es que los porteros serían David Raya, Alex Remiro y Unai Simón. Defensas tenemos a Pedro Porro, Oscar Mingüesa, Robin Lenormand, Pau Cubarsi, Dean Huizan, Raúl Asensio, Alex Grimaldo y Marc Cucurella. Centrocampistas tenemos a Martín Zubimendi, Aleix García, Fabián, Miquel Merino, Alex Baena y Pedri. Y delanteros a Lamine Yamal, Nico Williams, Ferran Torres, Jeremy Pino, Dani Olmo, a José Pérez, Álvaro Morata, Samu Comordón y Mikel Oyarzabal. Tremenda selección tiene España para este encuentro. Recuerden que España se prepara para jugar ante Países Bajos este jueves a las 8:45, partido de ida. El día 23 será la vuelta aquí en el Estadio Mestalla. Al otro lado del Atlántico es noticia la Argentina de Lionel Messi, o mejor dicho, Messi, que no estará ante Uruguay y Brasil, dos durísimos rivales. Y el hecho de que no esté Messi quiere decir que la selección argentina tiene que prepararse ya para vivir sin su figura más importante de los últimos años, Messi. Adolfo Jiménez del Río, por cierto, nos tiene más información. Creo que tenemos por ahí la convocatoria también de la selección Colombia. En el día de ayer se conoció la lista de convocados de la selección argentina, en la que se enfrentará a Uruguay y Brasil en las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México. Y es que con dos bajas ostensibles, nada menos que Lionel Messi y Paulo Dybala, podríamos decir que tendrá que reforzar su delantera si quiere llevarse estos durísimos encuentros. Por lo pronto, la lista es la siguiente: Emiliano Martínez, Jerónimo Rulli, Walter Benítez, Nahuel Molina, Juan Foyt, Cristian Romero, Germán Pesela, Leonardo Bayerdi, Nicolás Otamendi, Facundo Medina, Nicolás Tagliafico, Leandro Paredes, Enzo Fernández, Rodrigo De Paul, Ezequiel Palacios, Alexis McAllister, Máximo Perone, Giuliano Simeone, Benjamín Domínguez, Thiago Almada, Nicolás González, Ángel Correa, Nicolás Paz, Julián Álvarez, Lautaro Martínez y Santiago Castro. Tremendo equipazo lleva la selección argentina a estas eliminatorias. En el día de ayer se conocieron los 26 definitivos convocados de la selección Colombia. Y es que recordemos que se enfrentarán las eliminatorias nada menos que a Brasil. Y tenemos como porteros a Camilo Vargas, David Ospina y Álvaro Montero. Defensas, Davidson Sánchez, Carlos Cuesta, John Lucumí, Jerry Mina. Tenemos también a Daniel Muñoz, Santiago Arias, Johan Mojica y Cristian Borja. En el medio campo contaremos con Jefferson Lerma, Juan Camilo Portilla, Kevin Castaño, Richard Ríos, Juan Fernando Quintero, Jorge Carrascal, James Rodríguez, Hamilton Campas y John Arias. Y delanteros a Marino Inestrosa, a Luis Sinisterra, a Luis Díaz, a John Córdoba, John Durán y Rafael Santos Borré. Hay que recordar que no estará Sinisterra. La Sinisterra se lesionó, Adolfo Jiménez del Río. Y en su reemplazo estará actuando un jugador muy joven que milita precisamente en el fútbol brasileño. Sí. Carbonero. Sí. Y desafortunadamente, Sinisterra, que milita en la Premier League, no irá. Sufrió un golpe y se lesionó, desafortunadamente. Parte final de Latino Deportes: Adolfo Jiménez del Río, Carlo Angulo, Nicky Cuervo y este servidor, Jorge Rivera. Estamos muy agradecidos de la atención prestada. Que tengan un resto de día muy feliz.